Ahora sí con las palmas arriba. Todo el mundo con las palmas arriba. ¿Dónde están esos corazones enamorados? Los ayllus del Perú. Ese carnavalito. Andamos, andamos, andamos. A ver, arriba. Pícale, mocho, pícale. Qué bonito baila, hombre. Las chelas arriba, las chumbas arriba, las chelas arriba, las gorras arriba.